na chok nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa de ni go chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ni si gun da ha ga ni u ga nya yo ho ta ni si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal está pasando? Estamos aquí en la segunda emisión de su programa Casa Común Madre Tierra, una producción de la iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común y el Espacio Estatal del Maíz de Oaxaca. Y bueno, pues este programa es una continuación de la emisión de la semana pasada. Esperemos que le haya gustado, que lo haya escuchado y que le haya gustado. Hablamos la vez pasada sobre la tierra como madre tierra en esa condición de madre de lo sagrado. Esta vez, pues, su complemento. No hay tierra sin el agua. El agua también como este elemento sagrado, este elemento vital, esta forma dúctil que tiene la vida. Nos acompañan en esta emisión nuestros compas, los de casa, quienes van a estar con nosotros a lo largo de esta sierra, de esta serie Casa Común Madre Tierra. Está Valiana Aguilar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Está Ángel Q. Hola, buenas tardes a todas y todos. También nos acompaña Gustavo Esteva. ¿Qué tal? Muy buenas. Y bueno, estamos contentos esta tarde, esta noche, este día, porque nos acompaña aquí en la cabina de Casa Común Madre Tierra nuestra amiga Carmelina Santiago de Flor y Canto. Yo les podría decir un poquito quién es ella, pero a mí de chiquillo me dijeron que no es bueno, no es de buena educación andar hablando de la gente. Entonces vamos a dejar que ella nos cuente quién es. ¿Quién es Carmelina? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, buenas madrugadas a quienes nos van a escuchar en la madrugada y en el amanecer. Buenos días, compañeras, compañeros que nos escuchan. Sí, yo soy Carmelina Santiago Alonso. Soy del pueblo de San Antonino Castillo Velasco, que se ubica al sur de nuestra ciudad de Oaxaca, en los valles centrales. Soy hija de Ofelia y de Delfino, zapotecos del valle de San Antonino, un pueblo agricultor, 100% agricultor. Pero también desde hace 33 años consagré mi vida al servicio de las comunidades indígenas de nuestro estado. Me era como misionera laica dentro de una iglesia, la Iglesia Católica. Y desde hace 20 años he venido acompañando a Flor y Canto, al Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, que nace de un proceso de diferentes encuentros iniciados, promovidos, por agentes de pastoral de esos años, de los años 80, 90, en donde encabezaba esta iglesia católica un pastor muy buena onda, dicen los jóvenes hoy. Un pastor querido que amó y su amor trascendió a la iglesia oaxaqueña, teniendo la capacidad en esos entonces de promover, pues de verdad, nuestros derechos como pueblos indígenas. Don Bartolomé Carrasco Briceño, a través de su fuerza espiritual ha acompañado este caminar de 20 años ahora en Flor y Canto. Esa soy yo, soy zapoteca, y me da muchísimo gusto estar con estos compañeros en esta mesa, y me da mucha alegría, siente mi corazón mucha alegría, saber que nos van a escuchar muchos hermanos y van a compartir con nosotros lo que esta tarde, mañana, anoche vamos a compartir. Gracias, Carmelia. Pues ya ahí tiene usted. Este programa apunta que va a estar bueno. Y para terminar con la presentación, le damos la bienvenida al gran jefe Nebu, que está ahí en el cuarto de máquinas domando la bestia radiofónica para llevarle a usted esta transmisión. Y allá arriba en la estratosfera, nuestro compa, el tiburón mágico, está controlando el satélite orbital que los de Radio Tlayuda nos prestaron para hacerle llegar esta señal. Pues bien, queremos, decíamos, hacer este programa pensando en el agua, no en el H2O, no en esa vulgaridad que la química nos dice que es el agua, sino el agua en su sentido profundo, el agua como algo sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué el agua sería una entidad sagrada, Carmelina? Muchas gracias de nuevo. El agua para nosotros, los pueblos indígenas, es la sangre de la Madre Tierra. La Madre Tierra y el agua son una sola. Una y otra no pudiera existir sin la otra. ¿Verdad? Yo soy tú, tú eres yo, dice dice Zapoteco. Somos una sola cosa, ¿no? Y el agua es sagrada, Arturo. Es sagrada el agua. Es divina. Tal es así que nosotros somos agua, ¿verdad? Nuestro planeta es mayoritariamente agua. Somos hijas e hijos del agua. Somos hijas e hijos de la Madre Tierra. La Tierra es nuestra madre, ¿no? Por eso nosotros decimos también en nuestro idioma, ¿no? Gyu, gyu es la Tierra. Gyu, nash, niaya. La Tierra es mi mamá. Verá, no reúna na nis na cabeza la nildu shtegiu. Y es traducido literalmente, y el agua es la sangre que camina dentro del corazón de la Madre Tierra. Entonces estos dos elementos, estos dos seres son sagrados y son indispensables para la vida. Por eso, hermanas, hermanos que nos escuchan, no dejemos de ver, de sentir a estos dos elementos, estos dos seres como algo sagrado. Por favor. Porque si nos desprendemos de ese sentir que brota del corazón, que brota de la mente, estaremos perdiendo esa parte sagrada que tenemos como pueblos indígenas, de todo el continente, de todo el universo. Nosotros tenemos una relación muy especial con todos los bienes, con toda la naturaleza, y me regreso. La tierra es nuestra madre, por eso no la vendemos. El agua es su sangre, por eso no se puede vender. ¿Verdad? Son sagrados para nosotros. Reitero, no dejemos de sentirlos, de mirarlos como lo que son. No podemos permitir. Nosotros y ellos y nosotros somos uno solo. Y tenemos un deber sagrado. Viene de lo sagrado. Brota de nuestra espiritualidad el cuidar y defender el agua. Es el espíritu el que nos ha impulsado, el que nos ha animado, el que nos ha jalado en algunos momentos a hacer y seguir haciendo camino para cuidar y obedecer el mandato divino que nuestras diosas y dioses nos han dejado este espacio grande, esto que le llamamos el globo. Pero nosotros decimos, Li Yana Gejiliu. Mi casa es este gran universo. Este es este gran espacio, ¿no? Entonces, si es tuyo, si es mío, tú y yo estamos mandatados, enviados, enviadas a cuidar, a proteger. Y a mirarla como, y a mirar la tierra como es sagrada. Y lo sagrado se respeta, y lo sagrado se cuida. Pero mamá tierra no va a poder darnos de comer sin le faltase el agua. Por eso el agua es un bien, es un elemento importantísimo del que tenemos que cuidar. La fuerza espiritual ha sido lo que ha mantenido a los pueblos indígenas en un contacto muy cercano con Madre Tierra y Sagrada Agua. Es muy importante decirle a las jóvenes, a los niños, niñas de los pueblos, quienes nos van a escuchar, que no es un H2O, que no es un recurso la Madre Tierra, que no es un recurso el agua. Cuando metemos a la cabeza y al corazón que es un recurso, inmediatamente, creo yo, hace un clic para pensar que es algo que se puede vender y que estamos hoy permitiendo que se venda el agua. No, hermanas, no, hermanos. Creo que la misma Madre Tierra, la misma Madre Naturaleza, hoy en este momento nos está dando un mensaje grande. Ella está gritándonos a nosotros que no nos desconectemos nuestras mentes y nuestros corazones de ella. Hoy, en este momento, las chicharras están haciendo su canto para ayudarnos a nosotros, los seres humanos, a entender la señal de que Madre Tierra quiere que regresemos la mirada amorosa, respetuosa a ellos, para que ella pueda parir, sangrar y la lluvia pueda caer. Es necesario abrir la mente y el corazón de todos y todas. Abramos la mente, el corazón, para oír hoy el canto fuerte de las chicharras que nos están diciendo: Madre Tierra está pronta a parir, pronta a sangrar. Y su sangre es el agua que va a empapar la Madre Tierra para que ella pueda darle y seguir dando de comer a sus hijas, a sus hijos, hombres, seres humanos y todos los seres que convivimos y habitamos esta casa grande, esta casa común, que es de todas y de todos. Mariana, el agua no como recurso natural, sino como la sangre de la Madre Tierra. ¿Tú qué piensas? Pues totalmente de acuerdo con Carmelina. La Madre Tierra, el agua es la sangre de la Madre Tierra. Y nuestra sangre es como parte vital de nosotros. No podemos vivir sin ella, y nuestra Madre Tierra tampoco puede vivir sin agua. Es una conexión muy profunda la que tenemos. Y si perdemos esa conexión profunda y si nos rompen eso sagrado que tenemos con relación al agua, la empezamos a ver como el H2O, la empezamos a ver como algo fuera de nosotros. Y no es así. Nosotros somos agua también, somos la sangre igual de nuestra madre, somos parte de ella, no somos seres separados ni divididos, y estamos todos como en una gran armonía. Y si perdemos eso sagrado, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo podemos recuperar lo sagrado de nuestra madre? ¿Cómo podemos recuperar lo sagrado que es para nosotros el agua? Porque sin el agua no hay vida. Sin el agua nuestra madre no vive, y sin el agua nosotras y nosotros tampoco vivimos. Pues en este momento no podemos escuchar el canto de las chicharras, porque aquí en esta cabina está insonorizada, estamos aislados acústicamente, pero sí podemos escuchar musiquita. En esta ocasión nuestro DJ invitado es Gustavo Esteva, quien pues se trajo sus discos allá de su colección personal. Y a ver qué nos va a compartir. Es música que aquí se hizo y se hizo para celebrar el agua. Sabemos todos y celebramos todos en Oaxaca que tenemos un organismo único quizás en el mundo que se llama el Foro Oaxaqueño del Agua. Y en 2006 este Foro Oaxaqueño del Agua celebró un festival, y en este festival hizo un concurso para poder buscar la canción del agua, que le cantaran al agua y que el agua cantara con nosotros.

Gracias por seguir con nosotros. Gracias por continuar en la sintonía de Casa Común, Madre Tierra. Este programa está tejido dentro de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio. Una iniciativa que surge de diversas organizaciones, colectivos, artistas, personalidades de todo el país, donde el objetivo no es poner ni quitar gobernantes, no es fundar ningún partido político, no es hacerla de jamón, sino simplemente encontrarnos, tejer nuestras voces para ir discutiendo sobre lo importante, sobre lo que realmente pesa, sobre lo que realmente nos interesa a nosotros como gente ordinaria, como pueblos de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, de Michoacán, de todas las latitudes. Y básicamente, pues comenzamos en la fuente, discutiendo la fuente de la vida, que es la tierra, que es el agua, que es lo que nos nutre, lo que nos sustenta, para darnos cuenta hasta qué punto estamos al borde del abismo y hasta qué punto tenemos la posibilidad de cambiar nuestro rumbo. Y hablando de esto del abismo, ya nos comentaban esta dimensión, este carácter sagrado del agua. ¿Por qué se ha perdido? ¿Qué es lo que hemos hecho mal para convertir algo que era sagrado en cualquier vulgaridad? Ángel. Sí, pues hemos dejado de creer en que el agua es sagrada. Para los pueblos mayas, no podemos concebir la vida sin el agua. Una de las primeras cosas que hacemos en nuestras ceremonias es precisamente pedir el agua para que la vida siga reproduciéndose. Tenemos ceremonias especialmente para pedir la lluvia, pero también en nuestros altares el agua no puede faltar. Las abuelas y los abuelos nos han enseñado este sentido sagrado del agua, y una de las cosas que hemos hecho para dañar el agua es precisamente olvidar ese sentido sagrado. Gustavo, en esta desacralización del agua, ¿qué relación tiene el desarrollo, por ejemplo? Mira, yo creo que un punto que a mí me está doliendo en el alma cuando oigo a Carmelina, oigo a Liana, oigo a Ángel, y veo que enfrentamos miles de millones de personas hoy en el mundo, un predicamento moral muy grave. ¿Qué significa que nos hayamos atrevido a cagar el agua? Es un hecho asociado claramente al desarrollo. En 1945, el país más avanzado, entre comillas, en ese sentido, era Estados Unidos, y solamente una tercera parte de las casas tenían un sistema asociado al drenaje. Pero esto se universalizó, se presentó como lo mejor que podía haber, se presentó como el progreso, y ahorita por todas partes estamos viendo, aquí en la ciudad de Oaxaca, aquí en todas partes, la gente está cagando el agua, está ensuciando el agua, está olvidándose por completo de este carácter sagrado del agua, y está contaminando la propia Madre Tierra, contaminando el aire, contaminando nuestras vidas, y dependiendo de burocracias centralizadas en nombre del desarrollo, olvidándose de lo que somos, olvidándose de lo que hacemos. Sí, es una preocupación muy grande. Afortunadamente tenemos muchas opciones y hay mucha gente que está siguiendo un camino, pero por lo pronto tenemos que enfrentar seriamente ese hecho terrible de que seguimos cagando el agua, seguimos ensuciándola. ¿Qué eso implica? Descalificarla, despreciarla. Pensemos por un momento lo que significa cuando en nuestra conversación, en nuestra vida, le vamos a echar mierda a alguien, le vamos a echar los excrementos. Es el colmo de la descalificación, el desprecio, es lo que no debe de ser. Es la grosería más grande. Es lo peor que le podemos hacer a alguien. Y esto se lo estamos haciendo a la Madre Agua. Sí. Hemos sido unos groseros con la Madre Agua, con la Sagrada Agua, pero al mismo tiempo hay iniciativas, hay gente que está buscando recuperar o continuar con el cuidado del agua, con la veneración del agua como expresión de lo sagrado. ¿Qué nos puedes contar, Carmelo, sobre estas experiencias de mantener esa espiritualidad viva? Bueno, yo creo que Lo que acaba de decir Gustavo es cierto, ¿no? Esto lo dice Gustavo y nos lo fueron diciendo desde los años 80, que yo les decía que nos empezamos a reunir los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. Nos decían los abuelos, los tatamandones de allá de Pinotepa. Decía, ¿cómo es posible que yo voy a ir a hacer mi necesidad sobre la sagrada agua? Por cuando por primera vez llegaron aquí hermanos tatamandones, ancianos, y preguntaron, ¿dónde voy a ir a hacer mi necesidad? Así decían, le mandaron en un cuarto. Y veo el agua. Se salieron. Dice, no puedo. ¿Cómo voy a cagar sobre la sagrada agua? Durante las reflexiones después, reiteraron. Mucho cuidado con lo que están haciendo ustedes que viven en las ciudades, porque las consecuencias las vamos a pagar nosotros. Nosotros no nos cagamos sobre la sagrada agua. Eso, como dice el Tata Obispo, es un pecado. Nosotros decimos, es una grosería, es la peor grosería que le podemos hacer a la Madre Tierra a través de su sangre. Podemos pasarnos mucho tiempo para compartir las experiencias vividas. Pero ahorita, tu pregunta, Arturo, es, ¿qué estamos haciendo? Pues nos quedamos sin agua en Valles Centrales. Comunidades que hoy están agrupadas en la Coordinadora por el Cuidado y la Defensa del Agua, todas ellas comunidades agrícolas, que siembran verdura, maíz, frijol, garbanzo. Estas comunidades se quedaron sin agua. Muchas razones hubieron. Se retiró la lluvia. Pero también se están contaminando, porque se siguen contaminando los ríos y los arroyos. Los ríos y los arroyos hoy son canales de aguas negras. Y ese es un atentado grande, es una falta grande a nuestra Madre Tierra. Ella no va a aguantar más. Nos quiere, nos ama. Su ternura y su amor se ha manifestado de diferente manera. Pero, hermanas, hermanos, ella no va a seguir aguantando esta grosería. Por eso, hay muchas razones de las que nos llevaron a hacer acciones para poder regresar la sagrada agua. Hermanos campesinos, que la agricultura necesita el agua, se quedaron sin agua y todavía les llega una sanción de la Comisión Nacional del Agua allá en los valles para decirle que tenían que pagar el excedente de agua que tenían autorizado. Hoy en día, las instancias responsables, entre comillas, del gobierno federal y estatal, han establecido reglas de cómo pueden usar el ser humano el agua, y en el caso el campesino, es a través de un título de concesión. Y el título de concesión ahí le dice cuántos metros cúbicos puede utilizar. Y aparte, para que sepan el gobierno que puede utilizar y que está utilizando esa cantidad de metros cúbicos, le pone un medidor. Pues con todo y título de concesión, con todo y todas las prohibiciones, el agua se acabó. Se escaseó. 2005 fue el año crítico en los Valles Centrales. Y luego entonces, pues regresemos a mirar a ver qué está pasando. Un grupo pequeño de campesinos se atrevieron a decir, nosotros sí nos queremos organizar. Se hizo un análisis de la situación, de lo que estaba pasando, y se dijo, creo que tenemos que convocar a otros hermanos. Y a través de la radio comunitaria que tenemos, Radio Calenda, compartimos esta información y se reunieron, ¿no? Y juntos, y juntas analizamos las acciones a hacer. Una, se nos quedamos sin agua. ¿Qué vamos a hacer? No, pues es que hemos hecho una serie de demandas, peticiones a la Comisión Nacional del Agua para que nos diga qué hay que hacer, ¿verdad? Por iniciativa, las autoridades, los grupos, autoridades agrarias y municipales y los diferentes grupos de campesinos, estamos haciendo algunas obras, pero creo que no es lo suficiente. Bueno, entonces organicémonos, ¿no? Tomemos conciencia de esto, busquemos alguna experiencia y la buscamos. Sonaba entonces muy fuertemente todas las experiencias que se están dando, que se estuvieron dando y creo se están dando todavía en este espacio de la, del agua allá en Tehuacán, Puebla, ¿no? Y allá miraron los compañeros una estrategia muy buena, ¿no? Sembrar agua a través de los pozos filtrantes. ¿Qué quieren decir eso? Darle una inyección a la vena, a la madre tierra, ¿no? Con los pozos filtrantes. Y a partir del 2007 empezamos a trabajar con la iniciativa Los Campesinos los primeros pozos de filtración de agua. Esos pozos, esos cientos de pozos que se habían secado, se convirtieron en el espacio para echar agua de lluvia a la madre tierra. Es decir, ahora sí estamos dando una inyección intravenosa a la madre tierra. Y fue buena. Los experimentos fueron como de julio a septiembre del 2007. Hacia diciembre ya se veía cómo se empezaron a subir los niveles de agua. Pero fue algo tan interesante, compañeros de esta mesa, Ángel, Arturo, Mariana, Gustavo, ¿cómo gozamos cuando después de la lluvia, no importa con nylon decimos o con una paraguas, corrimos al campo a ver cómo estaba? Fue interesante, emocionante, lloramos. Y lloramos porque vimos cómo la madre tierra tenía tanta sed que solo se veía el remolino en los pozos. El movimiento. Ahora, el agua está viva. El agua es un ser vivo. Se estaba moviendo. Eran pozos, son pozos porque siguen siendo, ahora ya tienen agua limpia. Pozos de 35 metros de profundidad con un diámetro de 1,20. La lluvia era en la tarde, siempre ha llovido en la tarde allí, y nos entraba la noche y vamos. Al otro día regresamos y eso estaba vacío. Yo porque sé que van a oír estos hermanos que hicieron este trabajo, que nos tenemos que alegrar, porque tuvimos la capacidad de sacar esa fuerza del corazón y de la mente, ese amor que tenemos por la madre tierra, de hacerlo cuando tuvimos la capacidad de ir debajo de la lluvia y mirar cómo el agua y la madre tierra dialogaban, danzaban y se recibían uno al otro. Se han hecho desde el 2007 obras de captación de agua, lo que ha hecho que el agua esté regresando. Si en el 2005 el agua llegó a un nivel de 40 metros de profundidad, el espejo de agua a 40 metros de profundidad, y ya no había, o duraba la bomba 20 minutos, 15 minutos, y había que dejarlo 3, 4 horas para que se recuperara. Hoy, a partir del 2008, ni un barretazo se le ha dado a la madre tierra para poder tener agua. Hoy tienen agua, pero también a partir de esa fecha, año con año, último mes del día, primer mes del año, se le ha ido a llevar su ofrenda a la madre tierra. Se le ha ido a decir gracias. Se le ha ido a pedir perdón. Se le ha ido a curar de susto. Se le ha ido a llevar todas y cada una de las ofrendas. Se ha ido a bailar. Se le ha entonado el caracol, el tambor, la chirimía, se le ha ido a alegrar su corazón. Solo así se entiende que estamos teniendo una conexión íntima con la madre tierra, cuando ha brotado de la mente y del corazón los sentimientos que nos llevan a pensar, ella está viva. Y hay que pedirle perdón, hay que darle las gracias. Hay que cantarle, hay que curarla del espanto, hay que soplarle con el mezcal, hay que soplarle con el aguardiente para que su corazón se cure, porque lo hemos dañado, la hemos asustado. Su corazón ha estado asustado, ha estado triste, porque cuánto amor nos ha tenido la madre tierra que nosotros hoy en día todavía no tenemos esa voluntad o no ha habido la enseñanza de las mayoras y los mayores a decir a los jóvenes y a los niños que la Madre Tierra es un ser y tiene derechos y tiene sentimientos. Hace falta regresar a nosotros, al interior de nosotras y de nosotros, para llenarnos de la sabiduría de ella misma, para mirarla como lo que es, como un ser, Madre Tierra, sagrada agua, y cuidarla, y protegerla, y defenderla, y promoverla. Porque sin ellos, la humanidad no sería nada. ¿Qué nos dices, Valiana? Pues yo sigo impresionada con las palabras de Carmelina, porque me llegan directamente al corazón y como a lo que sentimos como pueblo maya con respecto a nuestra madre sagrada agua. También pienso que es muy importante que para poder lograr cuidar nuestra agua, también debemos de recuperar nuestras raíces, lo que somos. Como indígenas, cuidamos nosotros de la vida, del agua, de nuestra madre tierra. Y también retomando estas cosas sagradas, nuestras ceremonias, nuestro amor por la vida, nuestro amor por el agua, por todo lo que se mueva, por todo lo que está ahí, es la forma en la cual nosotros la defendemos. Es solo recuperando lo sagrado y pensando y sintiendo con el corazón y con todo nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, que es algo vivo y que es parte de nosotros también, y que sin ella no somos nada, porque somos algo unido y no podemos estar separados de nuestra madre y mucho menos del agua. Y eso como que sigue en mi corazón ahora. Pues estoy como muy impresionada con lo que dice Carmelina, porque es tan parecido ese sentimiento así de grande y de ese amor que nosotros como pueblo igual tenemos por el agua, que todavía estoy como en mucha alegría ahora. No sé si Ángel quisiera compartirnos unas palabras. Sí, ciertamente una de las cosas que lo que nos comenta Carmelina son las acciones que debemos hacer para cuidar y rescatar el agua. Pero también hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, como pueblos podemos realizar estas acciones, también necesitamos demandar lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿no? No solamente es el hecho de cagar el agua, sino es el hecho de que las empresas transnacionales están invadiendo, están apoderándose de esta sagrada agua para nosotros, y ellos la están usando a su antojo para tener poder, para tener dinero, en la minería, en el fracking, con los agrotóxicos. Todo eso contamina nuestra agua y es algo que debemos demandar, que no debemos dejarnos que estas empresas se aprovechen de lo que tenemos, de lo que es algo común para todos, no solamente para los pueblos indios, sino para todos, para todo mundo. Pues después de escuchar estas maldiciones corporativas transnacionales que nos están atacando, nos están aplastando, vamos con un poquito de refrescancia, ¿no? Para que usted que nos escucha allá, pues diga, no, en este programa no nomás es puro choro, sino también hay musiquita. ¿Qué nos vas a compartir, Gustavo? Esta música que traemos en realidad se la debemos a un amigo muy querido que infortunadamente se nos fue antes de tiempo, a don Carlos Plasencia, que fue el que organizó ese concurso, que fue el que convocó y que estuvo dirigiendo todo ese proceso. De los 87 trabajos que se presentaron en el concurso, vamos a ir ahora al segundo lugar, que es la canción Azul. Bien, pues vamos a escuchar esta rolita en torno a nuestro tema, el agua, la sagrada agua. No le cambie, no nos deje solos. Esto es Casa Común, Madre Tierra, la voz del agua viva. En nuestro país tenemos un problema, es el agua. viejos y sucios, llenos de desperdicio, viles basureros. Y por el agua, la muerte está llegando por la tubería del agua. Tenemos riachuelos sin vegetación, llenos de aguas negras, sin residuos tóxicos. Las calles, pura putrefacción, llenos de cochinada y muy mal oliente. Cuidemos el agua, la gente está llegando por la tubería del agua. Hay cólera y diarreas, deshidratación, sequías en los pozos y en los sembradíos. Para el colmo, hay cabrones que se orinan a la orilla del pobre río. Con esta situación es una enfermedad de la humanidad. Cuidemos el agua, la muerte está llegando por la tubería del agua. La muerte está llegando por la tubería del agua. La muerte está llegando por la tubería del agua. Gracias por seguir con nosotros aquí en Casa Común, Madre Tierra. No sabemos dónde nos está escuchando, quizás usted está por allá, por Mazatlán, Villa de Flores, y le llega nuestra señal a través de Radio Nandía. Quizá usted se encuentra allá en el rincón de la Sierra Juárez y nos escucha a través de Radio Yachil. No lo sabemos, pero en una de esas, quizás usted está en su cocina, está en su solar y le llega el sonido de su radio allá en Tututepec a través de Estéreo Lluvia. O quizá, volviendo a la Sierra Juárez, está usted en ese pueblo mágico que le dicen Capulalpan de Méndez y nos escucha a través de la frecuencia de los amigos de Radio Padiushi. Quizás se encuentra en el Istmo, ¿no? Y lo que escucha es la señal de Shubawini, Radio Maíz Zapalote Chico. Miren qué bonito, allá en Juchitán de Zaragoza. O tal vez está sufriendo, padeciendo la contaminación allá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México. Dicen que están en el nivel contingencia 1 y que van a pasar al 2. Hay unas imágenes terribles. Y tal vez está usted escuchando la voz de Villa para animarse la vida a pesar de la contingencia ambiental. Y queda la posibilidad que nos esté escuchando en la Sierra Norte de Puebla, gracias a los oficios de nuestro amigo Rafa Sevilla, y quizás también puede estar escuchándonos en otro país. Tenemos información que en Estados Unidos y en España también escuchan Casa Común, Madre Tierra. Aquí en Oaxaca se escucha a través de la frecuencia de Radio Tlayuda. Todo esto gracias al satélite orbital que los de Radio Tlayuda nos prestaron y que está comandado por nuestro amigo el Tiburón Mágico, haciendo ahí malabares para que esta señal se distribuya de uno a otro lado. Hacia los cuatro puntos cardinales llega Casa Común, Madre Tierra, porque insistimos, de lo que se trata, de lo que se trata es de tejer nuestras voces. Continuando con lo que decía Ángel de la presencia de las transnacionales, quienes tienen al agua como uno de los botines del que quieren acapararse, quieren tomarlo. Teníamos una historia que nos querías compartir, Valiana. Sí, desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo que nuestras abuelas y abuelos nos vienen advirtiendo de este, de esta gran problema que estamos viviendo actualmente con el agua. Ellos nos cuentan que en algún momento va a haber solamente un cenote. Ahí en el pueblo maya hay muchos cenotes y los conocerán seguramente por fotos, su hermosura y es algo vivo. Nuestros cenotes son algo vivo, es algo sagrado, no podemos entrar sin pedir permiso, sin ofrendar, sin agradecer por lo que se nos pone enfrente. Y ellos nos dicen que en algún punto solo va a haber un cenote y va a ser el único cenote donde vamos a poder sacar agua. Y ese cenote va a estar cuidado por una mujer con una serpiente en la mano. Y cada vez que le pidamos agua, nos va a pedir un bebé. Entonces, este bebé se lo vamos a tener que dar para que nos dé una jicarita de agua nada más. Pensemos un momento en lo que significa eso. Quiere decir que alguien va a estar controlando nuestra agua y que nos va a pedir la vida por tener esa agua. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Las transnacionales, las empresas, están comprando todos los cenotes, están comprando todos los ojos de agua. ¿Y para qué? Para obtener Coca-Cola, para obtener refrescos, para el fracking, para las minas. Eso es la muerte. O sea, nos están matando, y todo eso por controlar el agua. Porque saben que el agua es vida, porque saben que sin el agua no vamos a poder sobrevivir. Y eso es lo que nos están haciendo. Y mediante nuestros mitos, mediante la palabra, nuestras abuelas y nuestros abuelos nos están advirtiendo que si no hacemos algo hoy, las empresas van a controlar la vida, porque sin el agua no va a haber vida. Ya es un lugar común decir que las guerras en el siglo XXI ya no van a ser por petróleo, sino por agua. Sin embargo, hay gente, como nos platicaba Carmelina, que están por el lado contrario. Están organizándose, están trabajando, están sembrando agua. Y un caso concreto del que nos puedes platicar es tu organización, Floricanto. ¿Cómo es que Floricanto llegó al asunto del agua y se lo tomó tan en serio? Llegamos por petición de compañeros campesinos de la región, ¿no? Como les decía, yo soy de San Antonino Castillo Velasco, es un municipio, hoy puedo decir como un 60% ya campesino. A raíz de la escasez del agua, como se dice, se repartió la gente en otros negocios, ¿no? Cuando se escaseó el agua, emigraron a los Estados Unidos, a otras ciudades, o compañeros campesinos se convirtieron en comerciantes de verduras, de flores, pero de pueblo, ¿no? Llegaron a nosotros, por supuesto, en un momento en el que Floricanto acababa de concluir un compromiso con hermanos de la Sierra Norte, de San Juan Maninaltepec, Chuapan, a quienes acompañamos por 6 años, casi 7 años, para recuperar su territorio, que había sido cooptado, robado, como decían ellos, por caciques en esos años. y estábamos mirando cómo está la situación aquí en los valles con el tema del agua. Compartíamos la escasez que ya se estaba escuchando de los campesinos, compartíamos la migración que se estaba dando en los valles centrales, que se estaba acentuando más la migración, ¿no? Y justo en el 2005, en una festividad, nos reunimos paisanos de San Antonino y se acercaron a compartir conmigo, decir, ¿qué hacemos? Nos llegó una carta de invitación de la Comisión Nacional del Agua en la que nos está pidiendo que pasemos a esta ventanilla a pagar el excedente de agua. ¿Cómo a pagar el excedente de agua? Sí, pero ¿cómo saben ustedes que gastaron más agua o qué? Pero si ya no hay agua. Desde el 2012 vemos escasez y excedente. Y las multas son graves. Pasaron unos compañeros ya, pero eran 300, 400 pesos la multa. Pero hoy está subiendo más de 1,000, 2,000, 3,000. Al compañero Eligio Maya de Santiago le llegó una de 24,000 pesos. Carambas, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces vinieron a la oficina, platicamos con los compañeros del equipo pequeño, siempre hemos sido en Flor y Canto. Le entramos, animamos a la gente y ahora vamos a ver, vamos a investigar qué, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos por primera vez en una asamblea y escuchamos la preocupación que estaba sintiendo los hermanos campesinos de la falta de agua y ahora la sanción, la multa de la Conagua, la supuesta carta de invitación, ¿eh? Así, dijimos, ¿por qué van a hacer, no? No, pues, ¿quieren organizarse? Sí queremos, pues los que quieran organizarse, empecemos, ¿no? Entonces, tuvimos que ir a caminar varias comunidades, una para que una comisión se ocupara de convocar a los pueblos y nosotros a ver los papeles, ¿no? De por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde venía? Entrevistas a Rubén Ríos Ángeles, que hoy es director del CEA, de la Comisión Estatal del Agua. Él entonces estaba en la Conagua. A él nos acercamos para pedir las informaciones, ¿no? En fin, vimos una voluntad de los campesinos y una gran necesidad también de ellos y nos contagió porque pues comunidades como Santiago Apóstol, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Antonino, las agencias también estaban dejando de sembrar, ya no había agua. Eso nos movió mucho a Flor y Canto. Dijimos, es un tema muy fuerte, ¿no? Y requiere de una asesoría integral. No requiere nada más de defensa jurídica, sino a ver, nos queremos atrever a acompañar este proceso, a estas gentes, de una manera integral. Pues sale, ¿no? Reuniones, reflexiones, análisis, consultas, diálogos, para ver cómo podíamos hacerlo. En fin, le entramos, ¿no? Y le entramos porque también nosotros en Flor y Canto analizamos que se estaba atentando contra lo más sagrado, el agua. Dijimos, el agua se está acabando, el agua se está escaseando. Y entonces nosotros no podemos permanecer indiferentes a esta situación. Tenemos que atender ese reclamo. ¿Por qué? Porque fueron temas que abordamos en los años 80, fue lo que nos impulsó a nosotros llevar a cabo el gran encuentro en el año 1992 y su evaluación en 1994, en donde nos dimos cuenta de las graves violaciones que se estaban cometiendo a nuestros derechos como pueblos indígenas, de lo que los pueblos indígenas habíamos permitido hacer y el resultado de ese análisis, de esa reflexión en 1994, un año que nadie, ningún pueblo indígena ha de olvidar, el surgimiento y el levantamiento de nuestros hermanos indígenas de Chiapas, el EZLN. En ese año, nuestros abuelos, los ancianos, las ancianas y nuestros asesores, agentes de pastoral, nos promovieron para defender nuestro derecho. Entonces no debemos olvidar nuestro origen. Está en riesgo ahorita en una región muy cercana a la ciudad, comunidades que se han dedicado a la agricultura, a producir alimentos, a sembrar semillas para convertirle al alimento, está en riesgo de que se pierda su quehacer, su trabajo, su derecho a trabajar la tierra, a cultivar la tierra con toda esta escasez. Y cuando nos metimos a la investigación de todos los reglamentos que la Comisión del Agua tiene para el uso agrícola, dijimos, esto no puede ser, ¿no? Entremos. Se está atentando contra la vida, contra la madre tierra, contra la sagrada agua, entrémosle, ¿no? Y también nos animó mucho el entusiasmo y el interés y la demanda que cientos de hermanos campesinos, agricultores de la región de los valles de Ocotlán y Zimatlán estaban manifestando, ¿no? Y que es un tema importantísimo, es la madre tierra, es la sagrada agua, entrémosle. Eso fue lo que nos hizo, lo que a nosotros también nos promovió y, como acaba de decir, la voluntad de los campesinos y de las campesinas de trabajar. Porque si ustedes los vieran, parecían hormiguitas cómo se organizaron para poder hacer como los primeros espacios piloto que nos ayudaran a dar resultado de que sí tenía beneficio el hacer estas obras que habíamos visto en Chilac, Puebla, en el Museo del Agua, en un espacio muy pequeñito. Decían, nosotros ese pocito tenía 4 metros, nosotros tenemos pozos de 30, de 25 metros de profundidad sin agua, hagámoslo, ¿no? Entonces todo ese entusiasmo, ese querer hacerlo, también nos jaló a nosotros, ¿no? Y es lo que venía diciendo hace rato, ¿no? Es también la espiritualidad que hemos luchado de mantener en nuestra organización y que hemos visto que es lo que nos ha dado la fuerza, Flor y Canto, a mantenernos y a poder seguir adelante, porque como sabemos aquí, mantener una organización civil cuesta mucho, se requiere de muchos esfuerzos, pero creo, y mis compañeras y compañeros en Flor y Canto lo reiterarán, ha sido esa fuerza espiritual que nuestros abuelos o abuelas sembraron, zapotecos, mixtecos, mijes, chatinos. Ha habido en Flor y Canto hermanos que han intervenido, que vienen de raíces indígenas, que son indígenas todavía, que hablan su lengua todavía, y que lo que ha impulsado a Flor y Canto a seguir acompañando a costa de lo que sea, porque en los principios de la lucha del agua, en el 2006, ustedes saben, los hermanos aquí, Balbina y Ángel, han de saber que Oaxaca vivió un conflicto fuerte. 2006 y 2007, Oaxaca vivió el conflicto fuerte magisterial, en el que la ciudadanía se volcó a apoyar al magisterio y a hacer suyo la lucha. En esos años nació la Coordinadora de Pueblos. En 2006, junio de 2006, se le dio el nombre de Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua al Movimiento, un año en el que estábamos para elegir a presidente de la República, senadores, diputados y autoridades municipales, ¿no? Surge, pero surge también acompañado de esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza de este querer a la madre tierra, desde ver la importancia que tiene para nuestra vida el agua, ¿no? Eso le ha dado mucho sentido a nuestra organización, a quienes estamos allí en Flor y Canto, ver esa fuerza que tenemos de lo sagrado que es la madre tierra, y por eso estamos, por eso seguiremos allí, por eso mantenemos la lucha, y yo creo que eso es lo que le ha dado la fuerza al movimiento, porque ya volteamos los 11 años, Arturo, en esta lucha, en la que hemos tenido resultados importantes, se está revirtiendo poco a poco el problema del agua. Hoy, jurídicamente, ganamos una consulta. Hoy estamos en una consulta. Estamos por iniciar la tercera fase de la consulta indígena para la revisión y modificación del decreto de veda del año de 1967. Establecieron en las valles centrales aquí un decreto de veda en 1967, pero que era desconocido hasta el año 2005-2006, cuando nos metimos a investigar, fue cuando nos enteramos que había un decreto de veda, que por lo tanto los hermanos campesinos de la región no sabían de la existencia, ¿no? Por lo tanto, ahorita la lucha ha caminado como sobre dos veredas o dos rieles, ¿no? Una es la parte organizativa, ¿no? Organizar a las comunidades en comités con el apoyo de las autoridades para la inversión de lo que se requiere, hacer ollas, zanjas, retenes, pozos filtrantes que se están haciendo ahorita ya en estas 16 comunidades y que está contagiando a otras comunidades que no están en el movimiento probablemente, pero que como han oído que está surgiendo efecto, ahora en Valles Centrales, Ocotlán, Cimatlán, para los ayuntamientos ha sido prioridad hacer una obra de captación de agua o hacer obras de captación de agua. Eso nos trae un resultado. Ahora, el camino legal, que lo jurídico, fueron meter recursos al jurídico con la Conagua, después ahora un tribunal que resuelve el 8 de abril del 2013, el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió a favor del campesino y está mandatando a la Conagua ahorita a llevar a cabo la consulta, que está con 5 etapas. La fase de acuerdos previos, que surge un protocolo, la fase informativa en 2 temas, el derecho indígena y la cuestión técnica, cómo está el acuífero. Acabamos de terminar, vamos a iniciar la fase deliberativa. Cada comunidad va a deliberar entre sí para hacer una propuesta de cómo queremos que se modifique el decreto de veda del 67 y para poder tener todos los elementos legales y técnicos, históricos, espirituales, para en el momento de la fase consultiva tener otra vez el diálogo, otras mesas con las instancias de gobierno federal y estatal que están interviniendo ahorita, ¿verdad? La fase consultiva y poder establecer, llegar a un acuerdo de cómo se cuida, se protege el agua, la sagrada agua en la región. Y la última etapa es la etapa de evaluación, ¿no? Esa la estaremos viendo tal vez en el próximo año, ¿no? Esa es nuestra meta, es un reto. Es un reto fuerte, porque como les acabo de decir, ya cumplimos 10 años de lucha. Y ustedes saben, mantener un movimiento vivo es un reto, porque hay un desgaste físico y económico de las personas que van integrando y que se van integrando en este movimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestra confianza está en que sigamos permitiendo que esta fuerza espiritual también sea la que acompañe la lucha. Este ver a la Madre Tierra como un ser vivo, como mamá. Este ver a la sagrada agua como sagrado. Eso es lo que nosotros en Flor y Canto tenemos y decimos a los hermanos. Que no dejemos de ver a la Madre Tierra y a la sagrada agua como lo es. Y que esta lucha va a tener sus frutos cuando sembremos en nuestra mente y en nuestro corazón que esto es sagrado y que lo que estamos haciendo es importante, y como dice esta palabra, trascendental, porque están siendo ustedes, hermanos, hermanas de la lucha, ejemplo para las niñas, los niños y los jóvenes de tener la capacidad del diálogo que se está dando ahorita entre ustedes con la sagrada agua, la Madre Tierra, de que cada año que llueve se siembra agua. Todos los años, a partir de 2007, estamos sembrando, hermanas, hermanos, agua de lluvia, ¿verdad? De los invernaderos, de los caminos cosecheros, se están construyendo en los arroyos, los retenes que se requieren. Entonces, está habiendo un constante contacto con la Madre Tierra. Pero yo deseo que no solo sea material, sino esté acompañado de esa fuerza de cariño y de amor que necesitamos tener los seres humanos con nuestra Madre Tierra y con la sagrada agua. ¿Cómo ven, compas, esta experiencia de Flor y Canto y las comunidades, 16 comunidades de Valles Centrales, que se han organizado no tanto a partir de una ideología, sino a partir de la fuerza espiritual? Sí, es un poco como lo que trataba de decir en el principio, de que en el momento en el que recuperemos este pensamiento y este sentimiento del agua y de la madre como algo sagrado, es el momento en el que vamos a tener esa fuerza en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, de luchar para defenderla, de luchar para cuidarla. Porque si la vemos simplemente como un fin político, simplemente como un fin de obtener beneficios o no del gobierno o de empresas, en ese momento cortamos lo sagrado. Es como decir que la empezamos a ver como un H2O y no como la vida en sí misma. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer como mayas, como pueblo, de volver a tener nuestras ceremonias para agradecer la lluvia, de volver a tener esa conexión tan sagrada de en cada momento pensar en que el agua la debemos de cuidar y el agua está viva. Y el agua no puede estar muerta, no es una cosa, sino que debemos de recuperar antes lo sagrado y de pensarla como en algo vivo, en que está vivo, en que no se vende, en el que no se separa de nosotros, para seguir cuidándola y defendiéndola. Bueno, pues, ¿qué nos tienes, Gustavo, nuestro DJ invitado, Gustavo Esteva? ¿Qué nos vas a compartir a nosotros aquí en la cabina y a la banda que nos escucha? Viene ahora una música suavecita con blues del agua que tiene a los hijos de Sabina en el ruido delicioso que nos hacen. Vamos a escuchar este bluesecito. Esto es Casa Común, Madre Tierra, un ejercicio de gratitud. Ser, yo me enamoré, purifico mi vida, lleno mi manantial, enverdeció mi alma con la brisa de su amor, desemboca en mí y me hace un mar con toda su frescura que es de dulce y sal. Evaporó mi cuerpo sintiendo su humedad, me baña con sus besos, ella es mi debilidad. Agua, agua de vida, agua de ríos y caricias, es bendita. Agua, agua de vida, que está en el sudor, nos libra del calor, hay que cuidarla con amor. Su frescura que es de dulce y sal, evaporó mi cuerpo sintiendo su humedad, me baña con sus besos, ella es mi debilidad. Agua, agua de vida, agua de ríos y caricias, es bendita. Agua, agua de vida, y que está en el sudor, nos libra del calor, hay que cuidarla. Agua, agua de vida, agua de ríos y caricias, es bendita. Agua, agua de vida. Y que está en el sudor, nos libra del calor. Hay que cuidarla con amor. Bueno, la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio es una idea, una iniciativa que se va madurando desde hace cerca de año y medio más o menos entre algunas organizaciones, algunos pueblos y colectivos que intenta en principio conocer, escuchar y hablar con compañeros que hasta hoy se habían mantenido un tanto alejados, un tanto ausentes, o bien que sus luchas son muy focalizadas en sus lugares pues de origen. La campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio surge como una necesidad también, como una posibilidad de ir generando vínculos, de que cada uno de nosotros nos vayamos encontrando y si podemos echar trato, hacer cosas juntos, pues, ¿no? Si bien es cierto, la campaña como tal o una campaña como tal no tendría temporalidad, la echamos a andar o la presentamos públicamente el día 10 de abril con una actividad pues aquí en la Ciudad de México, y actualmente se están haciendo réplicas o se están presentando en algunos estados, particularmente en el estado de Oaxaca fue la presentación el día de ayer. Y bueno, y así consecutivamente se va a ir presentando en las regiones. En este momento hablamos de que ya luego de 5 reuniones nacionales hubo posibilidades de nombrar voceros y enlaces de esos pueblos y organizaciones o comunidades y colectivos que tendrían empezar pues a plantear las dificultades y los problemas que se presentan en cada región. De manera particular, todos nos enfrentamos, tanto en el campo como en la ciudad, a esta lógica del despojo en las comunidades y a la llamada gentrificación en las ciudades. De una u otra forma, a quien se está afectando, pues es al pueblo trabajador. La campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio surge no para competir con ninguna iniciativa que hasta el día de hoy se haya presentado. No es un espacio de para pugna política, no es un espacio de poder, sino más bien un espacio de encuentro entre algunos compañeros, compañeras que se habían mantenido un tanto alejados pues o aislados y resistiendo a poderosos enemigos en sus localidades. La campaña está integrada por cerca de 180 entre pueblos, organizaciones, colectivos del Distrito Federal, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Oaxaca, la zona del norte con compañeros de Sonora, Sinaloa y con, por supuesto, con compañeros del sureste mexicano. Hay una parte que todavía no se ha como que integrado bien, no se nombraron voceros ni enlaces, que es la zona península. Están todavía considerando la participación dentro de la campaña, pero es más que seguro que también se van a involucrar en esta lógica de trabajo. También la integran cerca de 40 personalidades, entre músicos, académicos, actores, actrices, dramaturgos, directores de cine, etcétera, que coinciden en esta lógica de que hay que hacer algo, pues, ¿no? O hay que habría que hacer el intento por juntarnos y hacer acciones coordinadas, cualquiera que estas sean, por la gran embestida que el propio sistema y del gobierno hay contra las comunidades, contra los pueblos y dentro de las ciudades. Coinciden en ello, luego entonces son parte de la campaña. Sin embargo, sí es importante mencionar que quien tiene la voz, quien tiene, quien propone el qué hacer y el qué no hacer, son las propias comunidades, los pueblos y las organizaciones que participan en la campaña. Los ejes de los cuales se desprende la campaña, bueno, algunos principios tendríamos que mencionarlos. Uno de ellos es: lo que tengamos que hacer es sin partidos políticos, no creemos en ellos, no son de nuestra clase, por tanto no nos representan. Esta misma lógica de que quien tiene un papel fundamental dentro de la resistencia y en la lucha por la tierra y el territorio son los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, luego entonces ellos son los que fundamentalmente tendrán voz en la campaña. También hay una serie de trabajos que se vienen haciendo con algunos académicos. Se hicieron algunas reuniones con ellos justamente como para que entre todos pudiéramos establecer este modo de dar a conocer y de explicar la campaña. Uno de ellos es el origen del despojo. El segundo es las afectaciones que está teniendo todo el pueblo y todas esas comunidades por esas actividades, tanto gubernamentales como de las empresas privadas. Y por supuesto la lógica de las luchas, de visibilizar todas y cada una de las luchas que sean parte de la campaña, por pequeña que sean, y solidarizarnos con ellos. En otro tenor, también hay una campaña de difusión y de propaganda con carteles, volantes, algunos videos y materiales que desde las propias organizaciones, pueblos y movimientos se están juntando en una página web, ¿no? Para el contacto con la campaña en defensa de la madre tierra y el territorio, tenemos, pues de manera muy puntual, pues una página de internet que es defensa, no, una cuenta en Twitter que es Defensa M Tierra. Por Facebook se puede encontrar como Defensa Madre Tierra. Y para el contacto con la campaña, en el caso de que haya personas, comunidades o interesados pues en participar en la campaña, está el correo electrónico defensamadretierra@gmail.com. Las próximas acciones que llevaremos a cabo corren a cargo de la programación y de la agenda que de las propias regiones establezcan. De manera adelantada podríamos mencionar que para julio más o menos estaríamos realizando un encuentro de radios libres y comunitarias, y para el 20 de noviembre intentamos hacer una movilización nacional, ya sea con alguna modalidad, pues no sabemos que luego las comunidades y los pueblos es difícil que se trasladen hacia los centros urbanos. Luego entonces la intención es que se haga lo más nacional posible y por supuesto con actividades de acuerdo a las condiciones y características de cada quien. Puede ser una actividad cultural, puede ser una movilización, puede ser un foro, un encuentro, cualquier actividad y cosa que se pueda generar por parte de los participantes. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda emisión de Casa Común, Madre Tierra. Literalmente el tiempo se nos fue como el agua entre las manos. Estábamos platicando sabroso y la horita se nos escurrió. Así que, pues, no hay de otra que continuar esta charla en la siguiente emisión. Así que le anticipamos que va a estar bueno. Vamos a seguir platicando con los compas, las compas de Flor y Canto. Ahora pues ya se nos terminó, entonces solo nos resta pues hacer un cierre, un redondeo de ideas. ¿Qué les parece? Una cosa que nos quieran compartir, que le quieran compartir a nuestro auditorio. Carmelina. Hablar de madre tierra y de madre agua no basta un espacio. cuidar de ellas se requiere de la voluntad, del cariño de todos y cada uno de nosotros. Cuidemos a Madre Tierra, amemos a Madre Tierra, cuidemos su sagrada agua, amemos su sagrada agua, hablando de ella, dialogando con ella. De hoy en adelante te invito a que cuando tomes una taza, un jarro, un vaso de agua, antes dile gracias a ella. Gracias, sagrada agua. Platica con ella, dale su cariño, bendícela, conságrala. Es parte de tu vida. Valiana. Somos mujeres y hombres de agua. Somos agua y somos maíz y somos tierra y somos aire y somos fuego. Somos todos los elementos de nuestra madre. Y sin ella y sin no habría vida. El agua es algo muy importante. Somos parte del agua y por eso debemos cuidarla. Por eso debemos defenderla, amarla y venerarla. Les invitamos a seguir sintonizando nuestros programas porque seguiremos con este interesante tema sobre el agua. Ángel. Hermanas y hermanos de todos los colores y todas las razas, yo también me sumo al llamado de las compañeras Carmelina y Valiana de defender el agua, de cuidarla, de verla como algo sagrado, como algo que es también nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestro corazón. Gustavo. Hace 8 días dijimos que la Madre Tierra no aguanta más, que le hemos hecho tantos daños que ya no nos resiste. Lo que hoy estuvimos trabajando, reflexionando, platicando con ustedes, es que la hemos estado desangrando. Que así es como la Tierra, la Madre Tierra no aguanta más. Tenemos que dejar de hacerlo. Y tenemos que hacer exactamente lo que aquí platicamos, empezar a devolverle a la Madre Tierra lo que es suyo, devolverle esa su sangre, devolverle su agua, cuidar su agua, encariñarnos con ella. Gracias, Carmelina Santiago. Gracias, Valiana Aguilar. Gracias, Ángel Q. Gracias, Gustavo Esteva. Gracias al jefe Nebo ahí en el cuarto de máquinas. Y sobre todo, gracias a usted por habernos escuchado. Por favor, no nos olvide, la próxima semana en su emisora favorita va a seguir este programa Casa Común Madre Tierra. Vamos a continuar con este programa que está elaborado dentro de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, a la que la invitamos, los invitamos a que se sumen. ¿De cómo? De la manera que quieran, propiciando una reflexión sobre esto. ¿De qué manera podemos dejar de cagar el agua y comenzar a maravillarnos con ella? Porque es sorprendente cómo algo tan importante es transparente y podemos ver a través de su cuerpo. Gracias. Esto fue una producción de Radio Tlayuda. Hasta la próxima. Gracias. Nuestro nuevo regimiento, tu cuándo cuándo, ni algo sin el que no es regimiento, ni más cuesta ni de quién con el cuándo llega el segundo ganino daña y ojo tal si. Tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, presentaron Casa Común Madre Tierra.